Y lo otro también que tiene que ver con muchas cuestiones que son discriminatorias o cuestiones raciales que existen en el último tiempo, ¿no? Una comisionada Fomento, por ejemplo, de la zona Aguada Guzmán, emitió por una radio, LU18, creo que es del Valle, donde se refirió con muy, digamos así, mucha xenofobia, porque no sé si ustedes están enterados, pero el programa, que era un momento el programa de Educación Intercultural Bilingüe, hoy tiene una modalidad a nivel provincial y que está contemplado entre la ley de educación. Esa modalidad justamente rige que las comunidades pueden presentar maestros interculturales, ya sea trabajando áulicamente y trabajando en el tema del arte. Entonces hay dos LAMIEN, que justamente la comunidad confió en esa LAMIEN para que sean las maestras interculturales. Esta persona, la comisionada Fomento, se le decía que bueno, que ¿Cómo se llama la comisionada? no tengo el nombre concreto, pero está la gente del Valle acá que después les puede preguntar bien Sí. claramente. A nosotros nos llegó, digamos, La vía información, la sí. información y lo queríamos hacer público. O sea, esta lo vamos a presentar delante del INADI. Yo me estoy llevando los papeles para justamente presentarlo en Bariloche, que el INADI será el organismo competente para hacer todas estas averiguaciones, ¿no? ¿Qué dijo concretamente a Ella través lo de que la dijo que, radio? bueno, que habían dos maestras que estaban trabajando dentro del sistema educativo y cómo no, ella no podía creer que la educación de la provincia aceptara esas dos maestras sin título, que habíamos hecho un retroceso de 15 años atrás. O sea, no entiende nada de interculturalidad, no entiende de la política que se va haciendo con el tiempo. O sea, uno puede tener alguna mirada, pero cuando nosotros hablamos de derecho, estamos hablando de derecho reconocido, no estamos hablando de derecho que porque se nos ocurre, Claro. ¿no? Y ese derecho conocido lo ha plasmado el Estado, y el Estado ha entendido que ese derecho tiene que ser así, y lo está respetando de esa manera, si no, nosotros lo hacemos respetar también. Entonces, pero hay una persona que está cumpliendo una función pública, o sea, debería Claro, mirar claro. o debería decir, che, a ver, ¿cómo viene el programa de educación intercultural bilingüe? A ver, ¿por qué no tiene información? ¿Por qué no va a averiguar educación? Si realmente eso es otra cosa. Entonces, y la verdad que sucede esta cosa que lo haya dicho en un medio y que tampoco el medio haya podido llamar al organismo o que no haya llamado a nosotros o que haya llamado a los referentes que están del consejero o el referente territorial de la mesa en el Valle. O sea, hay gente y tampoco llamó para decir, bueno, es realmente cierto así que no sé, ella capaz que tenga título como comisionada de Fomento, no sabemos.